puestos de pie. Vamos a buscar Génesis, capítulo 17 de Génesis, el versículo 1. Hoy no hay pantalla, así que cómprese una Biblia rápidamente, porque los miércoles no volvemos a sacar la pantalla. Entonces, es mejor que se compre una Biblia. Génesis 17, 1 hasta Génesis, hasta el versículo 6. Perdón, hasta el 9 vamos a ver. Dice la Escritura: y siendo Abraham de edad de 99 años, se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendiente después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Amén y amén. Tome asiento, por favor. Piden los diáconos que si puede alzar su bebé, su niño, nos puede ayudar alzándolo y esto. Y si no, aquí hay más, ya saben. Bueno, vamos a hablar hoy bajo el título El Pacto de Abraham. Y como estarán notando, vamos a regresar a nuestra serie de Génesis, que ya el tema que hemos venido tratando ya lo vamos a dejar atrás, creo que fue suficiente. Pero vamos a hablar hoy y a continuar con nuestro tema del Génesis. Yo me motivé a dar esas enseñanzas del Génesis el año pasado, porque alguna vez escuché a alguien decir que predicando una persona acerca de cómo encontrar una buena iglesia, ¿no? Porque a veces pasa, ¿cierto? Uno se muda del barrio, se va para otra ciudad, bueno, algo, se agarra con el hermano. Si se agarra con el hermano, tienes que perdonarlo, ¿verdad? Y quedarse en el lugar donde Dios puso para él. Pero no, a veces uno se mueve. Bueno, cosas pasan. Se está predicando de cómo encontraba una iglesia buena y cómo sabía cuándo una iglesia era buena. Y una de las cosas que dijo era que una buena iglesia predicaba expositivo. ¿Cómo va a ser? Sí, o sea, expositivo es que predicaba todo el consejo de Dios. Que se picaba la Biblia un capítulo a la vez, un versículo a la vez, que se explicaba hasta la Biblia, que esa era una buena señal de que esa era una iglesia bíblica, cristocéntrica. Entonces yo por eso me motivé. Les dije, vamos a predicar desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero me he dado cuenta que esta serie la van a terminar mis nietos, ¿será? Sí, mis nietos. Porque llevamos un año, y hasta ahora en Génesis 17. Empezamos desde Génesis 1 en enero del 2011. Y ya estamos en Génesis 17. Claro que hicimos este break ahorita, ¿sí? Pero, de todos modos, bueno, esto es largo. Y si esta la va a terminar mis bisnietos, la terminarán sus bisnietos también. No se crean muy jóvenes, ¿no? Bueno. Pero me ha bendecido estudiar a mí mismo, a mí, a la palabra de Dios así, de esa manera. Porque había cosas de las que jamás había predicado en 20 años de ser cristiano. Predicaciones que nunca había oído a nadie hablar de esas cosas, ¿cierto? Porque por lo general uno toma ciertos temas y ciertas cosas, y ahí se queda y no se mueve de ahí, ¿ya? Pero no debe ser así, porque tiene que uno dedicar todo el consejo de Dios. Dicen gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, y entonces vamos en Génesis. Vamos a hacer un breve repaso de lo que es la historia de Abraham. Génesis capítulo 12. Nos habla del llamamiento de Abraham, ¿verdad? Y vimos todo lo que fue el llamamiento de Abraham ahí, que Dios lo sacó de allá, de Ur, de los caldeos, ¿cierto? Y estaba desobediente, luego Dios lo volvió a llamar. Bueno, le hizo la promesa de la tierra prometida y una descendencia numerosa, ¿cierto? Eso fue lo primero. Después vino una sequía ahí en Canaán donde él estaba y se fue a Egipto. Y allá en Egipto fue cuando le hizo lo que le hizo a la esposa. O sea, los pecados de Abraham, titulamos esa predicación. Y hablamos de que él es un hombre de Dios, pero ningún hombre de Dios es perfecto, ni siquiera Abraham. Y entonces le fue y mintió, engañó, mejor dicho, le entregó a la esposa de todo y por allá en Egipto. Después regresó, y bueno, regresó lleno de plata, otra vez a Canaán, y ahí empezó a tener problemas los pastores de Lot, que era su sino, recuerda, con los pastores de él. Entonces Lot se le llenó de ambición y dijo, yo agarro aquí porque aquí esta tierra se ve buena, y se fue para allá donde estaba Sodoma y Gomorra. Y entonces Abraham dijo, bueno, yo me quedo aquí. Y se quedó ahí. Y entonces pasó el tiempo y lo que ocurrió fue que vino invasión allí, al sitio donde estaba Lot, y vinieron la coalición de reyes, y se llevaron a Lot, se llevaron a todo el mundo, posesiones de todo, y ahí fue cuando empezamos a estudiar, cuando Abraham va a un ejército y libera a Lot, y libera todas las posesiones. Y que después ahí se encuentra con Melquisedec, y le da el diezmo de todo a Melquisedec. Y ahí fue donde estudiamos que Melquisedec no era Cristo, sino que era un tipo de Cristo, ¿verdad? No fue que Cristo le apareció a Abraham ahí en Melquisedec, no, sino que era un tipo, un símbolo, una figura de Cristo. Y después entramos en el capítulo 15, ¿cierto? Y en el capítulo 15, lo que estuvimos estudiando fue una confirmación de las promesas. Pero un versículo en el que nos detuvimos, porque es un versículo importantísimo en Génesis, y es Génesis 15:6, que ahorita vamos a referirnos a él. Génesis 15:6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y predicamos de eso. Yo recuerdo un mensaje que se llamó la justificación de Abraham, que la mayoría que gringo. No saben cómo, qué es lo que habla el pastor, parece hablando en lenguas hoy, hablando en otros idiomas, ¿no? Pero ¿qué hacemos? Toca predicar de todo, ¿sí? Y luego, en el capítulo 16 ya entramos a lo que fue Ismael, porque Adán y Sarai se apresuraron y se consiguieron a Agar y dijeron, tenga usted un hijo por nosotros, y ya este es el hijo de la promesa. Y luego se le vinieron dos problemas, un pocotón de problemas a Agar, y bueno, y estuvimos hablando de la relación que hubo entre Adán, Agar y Sarai, ¿sí? Amén. Y aquí entramos al capítulo 16. Después estuvimos hablando algo sobre el Dios Todopoderoso, el Shai, ¿recuerdan? Amén. El Shaddai de Abraham. Y aquí nos vamos a detener, porque vamos a continuar. Dios, mire, en el capítulo 12 le habla a Abraham y le da una promesa. Y la promesa básicamente son dos cosas: vas a tener una descendencia numerosa y vas a poseer esta tierra, ¿verdad? Luego, en el capítulo 15, Dios confirma ese pacto y se lo reafirma hablando otra vez y le vuelve a decir, no se te olvide que yo te voy a dar esta tierra por heredad y voy a darte una descendencia numerosa. Y lo que tenemos en el capítulo 17, otra confirmación, y uno se pregunta, ¿pero por qué le confirma tanto? ¿Cierto? ¿Será que qué? ¿No tenía fe Abraham? Bueno, pues dice que sí tenía fe. Bueno, pero el caso es que Dios quiso y ya, punto. Le confirmó. Otra vez, capítulo 17, vamos a encontrar otra confirmación. Dios le vuelve a decir, recuerda que te voy a dar una descendencia numerosa y que Canaán será tuya, ¿cierto? Pero antes de confirmarle, Dios se le presenta, ¿cierto? Vamos a ver qué hace Dios, vamos a ver a Dios en el versículo 1 hasta el versículo 3. Vamos a centrarnos en eso. Y vamos a ver, número uno, a Dios presentándose a Abraham. Versículo 1, recuerde, dice: y Jehová le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso, en la traducción al español de las palabras hebreas, El Shaddai. El en hebreo, el en hebreo es Dios, ¿cierto? Dios. Y Shaddai, bueno, lo han traducido como el Todopoderoso. Entonces ahí tenemos el Dios Todopoderoso. Esta presentación de Dios nos muestra un aspecto sorprendente de Dios. ¿Sabe por qué usted no se sorprende? Porque ya está acostumbrado a oír eso. Ya está acostumbrado a oír, yo mil veces digo que Dios es todopoderoso y que Dios es omnipotente, ¿cierto? Pero entienda que esta era la primera vez que Abraham oía tal cosa de Dios. Nunca Dios se le había presentado de esa manera a él, ¿no? Y entonces dice, yo soy el Dios todopoderoso. Es lo primero. Y es un aspecto impresionante de Dios, saber que para Dios no hay nada imposible. Y yo quiero que veamos muchos pasajes de la Escritura donde confirman eso mismo, ¿cierto? Entonces, le voy a esperar que esté listo con su Biblia para que lo leamos rápidamente. Vamos a empezar con Génesis 18, versículo 13 al 14. No pierda Génesis 17, pero vamos a Génesis 18, versículo 13 al 14. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y versículo 14, hay una pregunta de tipo retórico que dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Responda usted? No. Le pregunto, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? No. Ahora vaya al Salmo 134, verso 6. Salmo 134, verso 6. Salmo 134. Verso 6. Dice la Escritura. ¿No hay 6? No. Ay, qué cosas, ¿no? Se equivocó el computador. Ese computador ya toca botarlo. Entonces venga Jeremías 32, 17. Espero que sea así. Jeremías 32, 17. Ya deja así. Gracias, hermanos. Jeremías 32, 17 dice, ¡oh, Señor Jehová! He aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, y no hay nada que sea demasiado difícil para ti. ¡Nada! Que sea demasiado difícil para Dios. Ahora el verso 27 dice, he aquí que yo soy Jehová, el Dios de toda carne. Y pregunta a Dios, quiero que usted responda, ¿habrá algo que sea demasiado difícil para mí? Job 42:2. Job capítulo 42, versículo 2. Aquí habla Job al final de su travesía espiritual. Job 42:2. Dice ahí Job: yo conozco que todo lo puedes y que no puede estorbarse ningún propósito tuyo. Yo conozco que todo lo puede. ¿Qué le Dios puede? Todo. Dios todo lo puede. Todo lo puede. Ahora, fíjese lo que dice Mateo 19:26. Mateo 19:26. Dice Mateo 19:26. Jesús, fijando en ellos la mirada, les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Todo es posible para Dios. Y Lucas 1:37, el ángel le dice a María, en Lucas 1:37, Lucas 1:37, dice, sencillo, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Eso le revela a Dios a Abraham de sí mismo. Le dice, Abraham, yo soy el Dios para el cual nada es difícil, nada es imposible. Ninguna persona le queda grande a Dios, dígame. Ninguna situación le queda grande a Dios, dígame. Ninguna, hermano. Ahora, ¿esto qué implica? ¿Qué tiene que ver con usted? Bueno, implica confianza en los problemas, hermano. ¿Se ha visto que hay gente que tiene actitud, no como si estuviera Dios, sino Diosito? Miren las viejitas dándoselas de tiernas. Es que Diosito. Es que Diosito... ¡Diosito el diablo! El de nosotros es grande y todopoderoso. ¡Aleluya! Entonces, ¿por qué se ocupa? Entonces, ¿por qué se angustia cuando tiene problemas? ¿Sí? ¿No que Dios es grande? Pero vaya, que ahorita a fin de mes llevo los recibos. Entonces se dice, ¿y ahora qué va a hacer? ¡Ay! ¡Ay, mire! No tengo de dónde. ¿Qué voy a hacer? ¡Diosito, ayúdame! ¡Diosito! ¡Diosito el diablo! Hermano, tenemos que descansar en eso. Para Dios no hay nada imposible. No hay enfermedad difícil. No hay persona difícil. No hay ninguna situación que es difícil para Dios. El que, como ya les he enseñado, es que si es su voluntad, Dios lo hará. Amén. No les quema más. Y si Dios no lo hace, es porque es lo mejor para usted. Así que no papiere, así que no se revele. Si Dios no hace algo, es porque es lo mejor para usted. Y punto. Que yo no sé, Dios, por qué no me dio ese trabajo que yo le estaba pidiendo, si yo quería ese trabajo. Que yo no sé, Dios, por qué no me dio ese muchacho porque yo estaba orando, si ese era. Si yo no sé, Dios, por qué no hizo esto y lo otro, que yo no sé. Que, mire, usted descanse, que si hubiera sido la voluntad de Dios, nada hay difícil para Dios. Amén. Y si no lo da, si no lo permite, es porque es lo mejor para usted. A ver, es difícil entender eso. ¿Por qué se angustia? Nos angustiamos mejor, ¿verdad? ¿Por qué nos angustiamos, verdad? ¿Cierto? Ahora, no solo eso, sino no solo podemos tener confianza en los problemas, sino paz en la culpa. ¿Le ha pasado que usted a veces se cruza la raya y hace cosas que sabe que no debió haber hecho? Entonces empieza ahí a azotarse usted mismo. Usted coge un bolillo espiritual que tiene y empieza, yo soy malo, Dios no me ama. Si ve, Dios nunca me va a perdonar esto que hice, ¡prá! Y dele. Pero si uno sabe que Dios es todo por eso, también debe saber, ¿cierto?, que Él tiene poder para perdonar todos los pecados. Amén. ¿Cierto que sí? Todos los pecados. ¿Sí? Y eso también debe darnos un temor reverente. Eso también implica por nosotros. Debe darnos un temor reverente porque Dios tiene entonces poder para ejecutar sus juicios. Dios tiene poder para cumplir sus promesas, ¿verdad? Lo que Él dice que va a hacer, Él seguramente lo hará. Amén. Ya. No le busque. Él lo hará. Amén. Pero Él también tiene poder para ejecutar sus juicios. Y si Él decreta juicio, hermano, Él cumplirá con ese juicio porque tiene poder para hacerlo. Amén. Entonces, este es nuestro Dios. Debemos vivir vidas en actitud de que este es nuestro Dios. Debemos vivir vidas en la certeza de que así es Dios. Él es todopoderoso. Amén. Número 2. No solo vemos a Dios presentándose a Abraham, Génesis 17, sino también vemos a Dios exigiéndole a Abraham. Le dice, yo soy el Dios todopoderoso. Y le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Ups. Bien, vamos a ver aquí qué pasa. Yo quiero relacionar esto con Génesis 15:6. ¿Recuerda lo que dice Génesis 15:6? Génesis 15:6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que Abraham fue declarado justo, que Abraham fue declarado inocente por Dios y delante de Dios, que sus pecados fueron justificados, excusados, solo por el hecho de que Abraham le creyó a Dios. No tuvo que hacer nada más. Solo tuvo que, ¿qué? Creerle a Dios. Y entonces Dios de esa manera lo declaró justo. ¿Ven? Y hablamos cuando estudiamos este texto que Dios hace lo mismo con nosotros. ¿Ven? Vamos a ir a Romanos capítulo 3 versículo 21 para que entienda lo que le quiero decir ahora. Romanos capítulo 3 verso 21. Romanos 3:21. Dice la palabra. Porque ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Y dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. A ver, estoy hablando de usted. Amén. Amén. Amén. Eso. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. O sea, Dios justificó a Abraham solo porque él creyó, le excusó sus pecados a Abraham. Y dijo, Abraham no ha hecho nada, Abraham es mi amigo. Y cuando usted viene a Cristo en fe, por la fe, ¿verdad? En ese momento sus pecados son excusados, son justificados, y Dios no dice de usted que usted es su amigo, Dios dice de usted que usted es su hijo. ¡Amén! Es su amigo, ¿no? Amigo ratón del queso. Por ahí. Amigo, ¿no? ¿Cierto? No somos amigos de Dios. ¿Cierto? Hay gente que está orgullosa de decir que es amiga de Dios. Pues yo soy hijo. Y es mejor, ¿verdad? Entonces, Dios nos excusó nuestros pecados. Usted es inocente delante de Él, ¿lo sabía o no? O sea que ya no hay condenación. El diablo no puede decir nada, porque Él ya me excusó mis pecados. Dios me excusó. ¿Y qué tuve que hacer para que Dios me excusara, me justificara, me declarara inocente? Solo que creer en Él. Ya no hubo que hacer nada más. No fue porque usted ayunara, o porque orara, o porque tuviera la cara muy linda, porque hechos todos son feos. No, ya ve. Les voy a contar un secreto que ustedes no saben. Mi bisabuelo era español. Yo sí me veía al espejo, yo decía, esto no puede ser chicha, esto no puede ser criollo, sí, esto tiene que tener algo de Europa, sí, yo. No, era mi bisabuelo era español, yo esto no he contado. ¿No? Mi bisabuelo era restaurador de iglesias, pero católico. Lo llevaban y él restauraba las iglesias católicas, las pinturas, todo lo restauraba. Y ahí conoció a la bisabuela. En una de esas restaurantes. La abuela. Pero si yo lo que tengo era español. No, mentí. Anule eso. Bueno, el caso es que no fue por nada. Dios nos declaró que justos y ya. Ahora, fíjese, ¿me está siguiendo bien? Amén. Ahora, entonces cualquiera irá, entonces ya Dios me perdonó, ya estoy excusado, ya... Yo puedo hacer lo que quiera, no se ilusione. Porque en Génesis 15:6 Dios dice a Abraham que fue le fue contado por justicia su fe, pero en Génesis 17:2 le manda y le dice, a pesar de que fuiste justificado por la fe, a pesar de que yo te excusé todos tus pecados por la fe, a pesar de eso, anda delante de mí y sé perfecto. Amén. Y le parece que es lo mismo que Dios nos dice a nosotros, ¿cierto que sí? Amén. Dios nos ha justificado por la fe, excusó todos nuestros pecados, todos los pasados, los presentes y los futuros. Aleluya. Pero no por eso nos dice, ahora ve y relájate. Sí. Ve al libertinaje, ¿no? Sino que Él también nos dice a nosotros, anda delante de mí y sé perfecto. Mire, ¿qué es andar delante de Dios? ¿Qué quiere decir Él con eso de anda delante de mí? Anda delante de mí quiere decir procede según mi voluntad o procede de acuerdo conmigo. Procede según mi voluntad, procede de acuerdo conmigo. ¿Cierto? Vamos a ver ejemplos de personajes, a hacer un vaso aquí de Génesis, de personas que caminaron con Dios. Para que usted entienda lo que quiere decir caminar con Dios. ¿Sí? Vamos a mirar, no pierda Génesis 17, pero venga, Génesis 5, 22, 24. Aquí está el primer personaje que nos habla la Biblia que caminó con Dios. Génesis 5, 22, 27. 22 al 24, perdón. Dice, y caminó con Dios, noten, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Ahora versículo 24 dice, Caminó Puenot con Dios y desapareció porque él se lo llevó. Al que camina con Dios le va a pasar lo mismo de no. No se lo va a llevar el diablo, como le decía uno el papá y la mamá. Se lo va a llevar el diablo, chino malo. El que se lo va a dar es Dios. Porque él viene por su iglesia, ¿verdad? Amén. Y el que camina delante de Dios se irá con él. Aleluya. Y ahí está. Enoc caminó con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y luego otro personaje en Génesis 6:9 que dice: estas son generaciones de Noé. Dice: Noé, varón justo, era perfecto en su conducta. Con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. Entonces, cuando Dios le dice a Abraham: anda delante de mí, le está diciendo, camina delante de mí, haz mi voluntad, vive de acuerdo a mi voluntad, ¿cierto? Y nosotros tenemos más luz que Abraham, porque nosotros tenemos el libro que nos revela su voluntad, o sea que no excusa. Anda diciendo, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Yo no sé cuál es la voluntad de Dios. ¡Cómprese una Biblia y léala! Empiece por ahí. Y en la Biblia usted encontrará cuál es la voluntad de Dios. Y si usted ha sido justificado por la fe en el Hijo de Dios, Dios también le dará y le dirá: mire, mire, le digo, ande delante de mí. Y luego se la pone peor y le dice: y sé perfecto. Y cualquiera dice: y luego no, que eso no se puede. Luego no, que eso no se puede. No, que no hay en... Luego la Biblia no dice que el que dice que no peca hace mentiroso a Dios y todo. Entonces, ¡ay! Encontramos una contradicción en la Biblia. Así que apaguen todo, vámonos. Ya. Ya. No, o sea, no. El que lo entiende así, el equivocado es él. Pero la Biblia no se contradice, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Perfecto quiere decir, tanto en hebreo como en griego, intachable, irreprochable, no inmaculado. No que cometa pecados, eso es imposible. La Biblia dice, y es clara, que todos los seres humanos cometerán pecados hasta el momento de su glorificación, ¿ya? Pero todos vamos a estar en esa lucha y en ese esfuerzo de no cometer pecados. Pero lo que sí nos dice la palabra es que tenemos que ser personas que andemos en la integridad, intachables, irreprochables. Básicamente lo que quiere decir es que seamos gente madura en la fe, que maduremos. ¿Recuerdas lo que dijo Jesús en Mateo 5:48? Fue exactamente lo mismo, pero no se lo dijo a Abraham, sino que nos lo dijo a nosotros. Dijo: sed pues vosotros perfectos, es decir, maduros, cabales, íntegros, como vuestro Padre que en los cielos es perfecto. O sea que usted, cuando va a crecer espiritualmente, ¿se tiene que comparar con quién? ¿Con el hermano al lado? No. ¿Con el hermano fulana? ¿La hermana sultana? ¿Cuál es la norma? ¿A quién tenemos que parecernos? A Cristo. A Cristo, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Así que Dios le exige a Abraham y le dice: anda delante de mí. ¿Y sé qué? Perfecto, Abraham. Gran tan nos dio el Señor. De caminar en su voluntad y ser personas que... perfectas, intachables. Es una gran tarea. Por último, encontramos a Dios en este pasaje pactando con Abraham. ¿Cierto? Versículo 2 dice: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. A lo primero que quiero llamar la atención es a la conjunción y. La primera letra que hay en el versículo 2, y. Y, eso es lo que llamamos una conjunción copulativa. Y indica, da la idea de suma o acumulación. Eso es, siempre lo sé. Andrea y Marta y Miguel Ángel y estaban allá, portándose mal. Nos quedamos mal parqueados a todos, sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Es suma, acumulación, ¿verdad? Si usted lo entiende así, entonces, nota un detalle aquí importante, y es que el pacto se va a cumplir, ¿cierto? En co- consecuencia de la obediencia de Abraham al hecho de caminar delante de Dios y ser perfecto. ¿Sí? ¿Me hice entender o no? Entonces, una de las causas del pacto es el hecho de la obediencia de Abraham a lo que Dios le dice. ¿Y qué nos enseña eso a nosotros? Usted ha leído la Biblia, ¿verdad? ¿Sí la ha leído? ¿No? Ahora, usted nota que siempre, o casi siempre, mejor, que Dios promete algo a nosotros, promete que va a hacer algo por nosotros, primero nos pone una condición. ¿Cierto? ¿Lo ha leído, no? Pocas veces las promesas de Dios son incondicionales. La mayoría de veces las promesas de Dios tienen que ver con una decisión. Ustedes hacen esto y yo hago esto, dice el Señor. Es lo mismo que está pasando aquí con Abraham, ¿no? Y a mí cómo me gusta que eso sea así. ¿Sí? Porque Dios no es un padre irresponsable que malcría a sus hijos. Si quieres algo, te lo ganas, dice el Señor. ¿Sí? ¿Quieres bendición? Te lo ganas. Eso no es como hoy día que le andan repartiendo bendiciones a todo el mundo, a diestra y a siestra. La bendición es para todos. Trae a mi Sifu ahí, para él también hay bendición. Sí. Andan repartiendo bendiciones. Como dijo, contentío le están dando yo. Nada más que contentillo le están dando. Porque si lee la Biblia, usted se da cuenta que Dios dice, no, eso no es así de fácil. No es que ven y lloro por ti, ya tienes casa, beca y de todo y todas las promesas. ¡No! Tienes que ganártelo. Gánalo. Persevéralo. ¡Lúchalo! Así es Dios. Y a mí me alegra que Él sea así, ¿verdad? Entonces ahí va, eso es lo primero que, sobre lo cual yo quiero llamar la atención. Ahora, lo segundo es que dice ahí que, y pondré mi pacto entre mí y ti. Eso ahí es bien. ¿Por qué? Y me refiero a esto. Hoy enseñan a la gente una herejía, una blasfemia, y es que el hombre pacta con Dios, toma la iniciativa de hacer los pactos con Dios. Y no es así. ¿Cuántos pactos hay en toda la Biblia? 7. Y en solo 7, no hay más. Y en todos los 7 pactos que hay en la Biblia, siempre Dios toma la iniciativa e impone las condiciones. Porque es el Señor imponiéndose a su creación. Eso es lógico y es obvio. Pero ¿usted cómo le parece que sea la creación imponiéndosele al Señor? No se puede. Entonces le dicen a usted, pacte con Dios. Yupi, pacte con Dios. Sí, venga. Esta es la fuente de los deseos. Usted echa una moneda y pide un deseo. Y que no tiene plata. Muere el pobre. Es que hicieron una parodia con el chavo de él. Sí, yo la vi en un video, ¿no? El machisto. Entonces la parodia ahí que viene. Ese capítulo que es la fuente de los deseos. Que la chilindrina por tumbar a Kiko y al otro, le dice que si tiran una moneda a la fuente de los deseos, pueden tirar la moneda y piden una. Y entonces le dice el chavo, entonces saco la moneda y la vuelvo a tirar, la saco en la misma moneda, la saco la moneda, y dice, no, así no se vale, tiene que ser una más por cada deseo. Y claro, lleva en la noche y se roba las monedas. Y cualquier parejo con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Entonces Dios es la fuente de los deseos. Usted va a echar moneda, pide un deseo, ¿no? Y el que no tiene plata, ve a ver cómo hace. Pida prestado, ve a ver cómo hace, porque pues toca así, ¿cierto? No puede pactar con Dios. Si ya pactó, esa plata. Usted pasa todos los domingos, los hermanos que pasan aquí a dar el testimonio. Ninguno de ellos tuvo que pactar. Para que Dios le hiciera los milagros que ellos nos cuentan que Dios hizo. Nadie tuvo que pactar nada. Porque Dios hace milagros por su misericordia. ¡Aleluya! Y ya. El día que le jalaron la pata a Andrea, usted no nos contó, ¿verdad? ¿Cuánta plata dio por eso? Nada. ¡Nada! ¡Eso! ¿Andrea dio algo? Ahí. No. La pata, la puso la pata ella. Entonces, hermano, La razón por la que un hombre no puede pactar con Dios es porque nadie puede ponerle condiciones a Dios. Nadie. El que crea que puede ponerle condiciones a Dios tiene una imagen de Dios deformada. Porque nadie puede imponérsele a Dios y decir, yo te voy a dar tanto y tú haz esto por mí. No puede. Y note que ahí dice, y pondré mi pacto. No es Abraham diciendo, ven, papá. No, es Dios dice, este es mi pacto. Y primero se pone él, entre mí y ti. Con respeto a decir esto, cualquiera diría, claro, el burro por delante. ¿Usted sabe por qué primero se pone Dios? Porque Dios es el iniciador. Dios es primero ahí. Él sí tiene derecho a ponerse de primero. Usted sí siempre ponga el último. Diga Sandra, Michael, Gloria y yo. Pero Dios sí tiene derecho a ponerse de primero. Él inicia el pacto. ¿Ve? Y cuando... Lo último que deseo mostrarle es lo que hace Abraham en el versículo 3. Dice, después de que Dios le confirma el pacto, Abraham dice, versículo 4, dice, 3, perdón, dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. Aquí hay un detalle importante también, es que cuando Dios nos bendice, no es para enorgullecernos, no es para que se nos suba el copete. No es para que creamos que es por nosotros o por nuestra bondad o porque somos buenos, no. Cuando Abraham se supo bendecido por Dios, lo que Abraham hizo fue tirarse al piso ahí y humillarse. Se postró. Eso fue lo que hizo Abraham. ¿Ve? ¿Qué mal es cuando Dios nos bendice y en lugar de ser más humildes, la bendición que Dios nos da, más sencillos, entonces nos volvemos en más arrogantes? Y ya queremos insinuar que si tenemos algo, hemos logrado algo, es porque nosotros tenemos gran capacidad. Y no es así, ¿verdad? Si tenemos algo y logramos algo, no se debe a nuestra gran capacidad, sino a la misericordia de Dios. Y ya. Si no fuera por la misericordia de Dios, fuéramos unos miserables durmiendo abajo de un puente. Pero a Dios le place bendecirnos. Por su bondad inmerecida, por su gracia y nada más. Y cuando una persona entiende eso, entonces no se ufana, no se enaltece, sino que se qué, se humilla. Sino que se qué, humilla. Amén. Así que en este estudio de hoy hemos visto a Dios haciendo tres cosas. En primer lugar, Él se le presenta a Abraham, ¿verdad? Y se le presenta a Abraham como el Dios Todopoderoso. No hay nada difícil para él. No hay nada imposible para él. Así se le revela él a Abraham, ¿no? Y es una revelación también para nosotros. Confíe en Dios. Descanse en Dios, ¿verdad? Espere en Él. Estése tranquilo. Si no lo hace, siempre tenga eso. Si no lo hace, es porque es lo mejor para usted. Usted no entiende. Y usted no entiende. Lo único que tiene que entender es que es lo mejor para usted. Eso es todo lo que tiene que entender. Número dos, vemos a Dios exigiéndola, tomando su posición de Señor y mandando a Abraham y le dice, tienes que andar delante de mí, camina en mi voluntad, Abraham. No te apartes de mi voluntad. Y sé perfecto, sé íntegro, sé cabal, madura. ¿Ve? Y es para nosotros. Alabamos a Dios que Él nos excusó todos nuestros pecados. Amén. Todos. Esto es maravilloso, ¿verdad? No solo los pasados, ¿oyó? Fueron excusados. Sino los presentes y hasta los que usted no había metido el día que se convirtió. Todos fueron excusados por Él. El sacrificio fue perfecto. La ofrenda fue de una vez y para siempre. Pero no nos da libertad para el pecado, ¿verdad? Porque Él dice, yo hice eso, pero tú tienes que andar delante de mí y ser perfecto. Y tres, encontramos a Dios pactando con Abraham. No Abraham pactando con Dios, ¿cierto? Sino a Dios tomando la iniciativa, imponiendo las condiciones y diciendo cómo es que es el pacto. Porque Él es el único que tiene derecho a imponerse sobre nosotros. No nosotros, sobre Él. Y hermanos, inclinen su rostro. Vamos a orar al Señor.